Testigos de Jehová pagarán 28 millones de dólares a víctima de violación. 19 de junio del 2012. Un jurado de California dictaminó que los testigos de Jehová indemnicen con 28 millones de dólares a una mujer que denunció haber sido violada durante su niñez por un miembro del grupo religioso. La víctima, identificada como Candace Conti, de 26 años, acusó a Jonathan Kendrick de haber abusado de ella en repetidas ocasiones entre 1995 y 1996, cuando tenía entre 9 y 10 años de edad, y ambos eran miembros de la Congregación de los Testigos de Jehová en North Fremont, California. Kendrick ha sido condenado a pagar el 60% de la indemnización, aunque la mujer dijo que no espera recibir ningún dinero de su parte. El resto será asumido por Watchtower Bible and Tract Society de Nueva York, la organización que supervisa a los testigos de Jehová en Estados Unidos. Según el abogado de la víctima, Rick Simons, esta es la mayor cuantía económica obtenida por una sola víctima de abusos sexuales religiosos en todo Estados Unidos. Conti, quien decidió hacer público su caso para alentar a las víctimas de violación a no optar por el silencio, denunció también que en esa época los maestros del grupo religioso instruían a los miembros mayores a mantener en secreto este tipo de acusaciones. «Nada me puede devolver mi infancia», dijo la mujer a un diario estadounidense. Aunque si esta decisión provoca un cambio en la política de la congregación, pues habrá sucedido algo bueno, agregó. Kendrick, de 58 años, nunca fue condenado por abusar de Conti, pero fue declarado culpable en 2004 de actos lascivos con un niño de 14 años y está registrado como delincuente sexual en el estado de California. Por su parte, el abogado de la congregación, Jim McCabe, manifestó que el grupo religioso deplora el abuso infantil y que este representa una plaga para la humanidad. Mientras tanto, otro indignante caso de violación ocurrió en Huarochirí. Vicente Peralta, un pastor de la Iglesia de los Testigos de Jehová, fue acusado de abusar sexualmente de un menor de 12 años. Edson Arrieta, padre del pequeño, aseguró que el sujeto fue detenido por unas horas, pero fue liberado, a pesar de que los exámenes del médico legista confirmaron el ultraje. Manifestó que el presunto agresor huyó del lugar donde vivía y está inubicable. Denunció además que su hijo no sería la única víctima y pidió a las autoridades que lo encarcelen.